Estamos en las 10 de la mañana y 43 minutos avanzando en este miércoles ahora para mirar la realidad de los trabajadores, de los funcionarios de la Corte Electoral. Tenemos en línea a Miguel Esteves, secretario general de la Asociación de Funcionarios Electorales. Miguel, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? ¿Se escucha bien por ahí? Te escuchamos. Bueno, estamos acá con Alessandra, con la presidenta de AFEM también. Bueno. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buen día para los dos. Repetime el nombre de esta compañera que está también. Alessandra Ayala. Muy bien, mucho gusto, Alessandra, también. Bueno, queremos actualizar la realidad de ustedes respecto a lo que les lleva a mañana, por ejemplo, hacer un paro parcial con concentración, ¿verdad? Hace algunos días entrevistábamos al presidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco, hablando de los temas de las preparaciones de las elecciones, también del plebiscito, del conteo de firmas. Y también le preguntábamos por los reclamos de ustedes. Bueno, lo que nos decía un poco que se está abierto al diálogo, pero queremos ver hasta dónde llega esta situación que ustedes están planteando, esta problemática que los ha llevado a tomar medidas. Bien. Sí, estuvimos escuchando la participación de Penco en el programa de ustedes. En realidad, como siempre, es muy interesante en el contenido en cuanto a lo electoral, pero bueno, disentimos en el tema sindical cuando le hacen la pregunta a ustedes y cuando él hace esa afirmación de que estamos abiertos al diálogo, porque justamente una de las cuestiones por la que nos motiva mañana a retomar las medidas es la falta de diálogo. En realidad nosotros solicitamos el día de ayer una reunión bipartita por los canales correspondientes, no hemos recibido respuesta y queda nada más y nada menos que para resolver en el ministerio uno de los temas más importantes, que es el tema de la planificación y la extensión horaria. Ajá. Entonces, es lo que complejiza todo es la falta de diálogo por parte de la Comisión de Asuntos Laborales, porque en realidad el sindicato está abierto y está esperando esa negociación con ansia para poder dar respuesta, ¿no? Y en realidad para poder desarrollar la tarea con normalidad. Nosotros somos los primeros que estamos dispuestos a aceptar lo que nos planteen en cuanto a la planificación y conversar con la Corte, sí, negociando esa extensión, pero, a ver, sin negarnos a trabajar, como lo dijimos en el primer momento. Uh-huh. No es el espíritu del conflicto, y mucho menos orientación del sindicato, negarse a trabajar. Claro, a ver, para que la gente que está por fuera de todo esto entienda, dado la cantidad de trabajo que tienen un año electoral como este y con plebiscitos, la Corte Electoral les plantea una extensión de los horarios de trabajo de ustedes, ¿no? ¿Qué tipo de extensión les está planteando en cuanto a tiempo? Bueno, la Corte Electoral plantea una extensión horaria que insume aumentar 2 horas la jornada, pasar a trabajar 8 horas, lo cual no sería inconveniente a nuestro entender, pero sí agrega todos los sábados del mes de junio, los declara hábiles y laborables, los sábados, y bueno, de ahí es donde tenemos quizá la mayor discrepancia. Ajá. Porque entendemos que la elección, nosotros entendemos primero que la elección bien planificada perfectamente puede ser en 6 horas. Hemos tenido ya pruebas, hicimos elecciones en pandemia, y van a decir, bueno, en la pandemia, y sí, en la pandemia estábamos en condiciones inferiores. Teníamos 100 personas menos en la Corte Electoral en la pandemia, más de 100, porque teníamos, nosotros llenamos 120 vacantes, terminamos de llenar 120 vacantes ahora nomás, que fue el último ingreso que hubo antes del 28 de febrero. Y en la pandemia se pudo hacer una elección municipal, que es más compleja, quizás tan compleja como la interna, se logró hacer en turnos de 4 horas, por ejemplo. Ajá. Se trabajaban 2 turnos de 4 horas, con la mitad de la gente, con vacante, y en turno estamos hablando, ¿no? Sí. Y en la pandemia, que había que tener cuidados especiales. Entonces nosotros entendemos que hay posibilidad de trabajar de las 6 horas a cada elección. A ver, no somos necios, capaz que hay un montón de tareas que insumen tener 8 horas por una cuestión de reglamento, y bueno, aceptamos tener 8 horas entre semana. Uh-huh. Ahora, los fines de semana entendemos que no son necesarios, a no ser que se presente una reglamentación que sea específica. Ellos fundamentan la... Primero no la fundamentaron, ajá, la apuesta de los sábados, ¿no? Estamos hablando de eso. Sí. Después, lo que hacen es justificarlo con los plazos de la ley 7812. Cualquier persona que haya leído, que tenga entendido, que sepa de la ley 7812, más o menos, no es necesario ser un erudito ni ser grado 5 de la universidad, va a saber que los plazos electorales, después del cierre de hoja, que es este viernes, 31 a las 0 horas, a veces estás como presentar las hojas, hay 48 horas para presentar los recursos sobre esas hojas y levantar las observaciones para los partidos políticos. Después quedan dos plazos. Queda la notificación a los partidos políticos y los reclamos al padrón, que no insumen ningún tipo de trabajo extra. Son trabajos normales que se pueden hacer perfectamente. Entonces, esas justificaciones que la Corte da, nosotros entendemos que están fuera incluso de la ley. Uh-huh. Porque ponen plazos que no existen. O sea, yo no puedo justificar que te voy a declarar hábil un día por los plazos de los 7812 cuando los 7812 no tiene plazo ninguno. A ver, Miguel, cuando decís la ley 7812 hablamos de la ley de elecciones, ¿no? La ley de elecciones, sí, claro, exactamente. Claro. ¿Y qué? Es la que rige todo, sí, en nuestro país. Y bueno, que necesita quizá, cuando vemos todas estas cosas, nos damos cuenta que necesita quizá llevarse, sí, y que el Parlamento se... para discutir esto. Estoy viendo que es una ley publicada en 1925, así que va a cumplir 100 años ya. Va a cumplir como la Corte Electoral. Después de la creación de la Corte, claro, un grupo, cuando se crea la Corte, lo inmediato que se crea es la ley de elecciones, y se crea el Registro Cívico Nacional. Claro. Y ahí estamos en eso. Por eso también parte de todo esto que nosotros decimos es parte de la reivindicación que nuestro sindicato viene llevando adelante hace mucho tiempo, que es un proceso de reestructura que ayorne la Corte Electoral en el siglo que estamos viviendo, ¿no? Claro. Basta de estar con normas de hace 100 años. Sí, está el tema de las firmas también, esto de la verificación de firmas, que todo el mundo, por ejemplo, cambia la firma de cuando sacó la credencial, ¿no? Y que eso se transforma en un elemento que pueda anular su voluntad de alguna manera, por ejemplo, para adherirse a estos tipos de recursos de referéndum o de plebiscitos. Pero, ¿por qué decías vos que se apoya en esa ley para este planteo que ustedes discrepan de que es necesario más horas de trabajo de ustedes? Y no tenemos claro. Yo creo que lo que hacen ellos es apoyarse en esa norma, porque es la única norma en la que entienden que pueden apoyarse. Nosotros hemos hecho consulta legales, a nuestros asesores, y hemos hecho una consulta legal a nuestros asesores, y además hemos consultado, nos hemos tomado el trabajo de consultarle a especialistas en derecho jurídico, y nadie coincide en que pueda ser la ley 7812 justificativo de declaración de hábil de un día sábado. Ajá. Que venimos de una violación con el tema de la declaración de hábil, ¿no? Porque en el periodo electoral pasado, la Corte Electoral tuvo o había tenido la iniciativa de declarar hábiles varios feriados, que creo que fueron 3 o 4, y nunca retribuyó a los trabajadores de esos feriados, cuando el Estatuto del Funcionario Público implica una retribución, ¿no? Ajá. Estamos hablando de que no es solamente la ilegalidad de la fundamentación, sino que después se declara hábil y ni siquiera se cumple con la remuneración que tiene que cumplirse, en el caso de los feriados puntualmente. Claro. En el caso de los sábados no correspondería, pero ya van a venir feriados, ya nos vamos adelantando que vamos a tener ese problema. O sea que esto de declarar hábil es algo que tiene la Corte Electoral como una suerte de potestad, digamos, a través de esta ley para convocar a sus funcionarios a trabajar. Claro, claramente. Eso lo tiene los organismos públicos, tienen la potestad cumpliendo con determinados requerimientos. Y habla el Estatuto del Funcionario Público, por ejemplo, habla de las guardias, de cuando es necesario cubrir guardias mínimas. Claro. Está esa posición de declarar hábil. Acá lo que pasó claramente, y lo que nosotros entendemos, es que se hace la declaración de hábil para, en realidad, para contrarrestar la medida que el sindicato tenía, que eran los paros fijados para los días sábados. Mm. Nosotros entendemos que eso, a primero, que es una medida antisindical, ¿no? Claramente. por parte de la Corte Electoral. Y después, que no tiene mayor, que no tiene mayor sustento, como le decíamos, en lo legal, bueno, en realidad está, ni siquiera son capaces de recibirnos a conversar cuando salimos del ministerio el miércoles pasado, para hacer un poco de cronología. Sí. Una de las puntualizaciones que le hacemos al ministro Barchitorena, que fue en representación de la Corte Electoral, es que nosotros queríamos que la Corte, como iba a sesionar ese mismo día, conversara con las direcciones, conversara con la jefatura, consiguiera los planes y las metas y que nos diera justificado la necesidad de la extensión horaria. Uh-huh. Lejos de eso, lejos de contestarnos, lo que pasa es una declaración de hábil de los días sábados. Entonces, cuando uno le hace una solicitud a la administración, ¿no? Uno como sindicato, sí, le hace una solicitud a la administración, cuando entiende que, cuando por parte de la administración se reclama buena voluntad en la negociación, que si hay algo que hemos tenido nosotros es buena voluntad, capaz que a la administración no le gustan las medidas sindicales, pero las medidas sindicales forman parte de los derechos que tienen todos los trabajadores en este país. Uh-huh. Cuando uno pasa esas cosas y lejos de que la contraparte tenga buena voluntad, porque si no hubiera demostrado que no podían traer esa planificación y sentarse a conversar con nosotros y que hace una declaración de hábil, bueno, nosotros pensamos, acá no hay ninguna intención de respetar la negociación colectiva, que es lo que nosotros estamos planteando. Acá lo que está pasando es concretamente que la administración va a hacer lo que quiere, bueno, y después veremos nosotros los carriles correspondientes a recorrer, porque en definitiva, hay caminos que se cierran y quizás haya que tomar otros caminos, que será el camino parlamentario, será el camino judicial, claro. Pero bueno, lo cierto es que la administración pública, y mucho menos un organismo colegiado como es este, puede incumplir la ley y no puede pasar que incumpla la ley y que no pase nada, y que sea omiso el Parlamento, el incumplimiento de la ley, que sea omiso el Ministerio de Trabajo. Nosotros entendemos que estamos en un organismo especial compuesto por ministros de todos los partidos políticos y que nosotros somos funcionarios que cuando entramos acá declaramos nuestra afiliación política. Pero también tenemos claro que hay una independencia de clase y que formamos parte de un sindicato que defiende los intereses de los trabajadores y, bueno, que se respete la ley de negociación colectiva debe ser uno de los intereses mayores. Bien. Ayer salió un comunicado del COFE, sí, respaldando el conflicto, que también para nosotros es muy importante que la Confederación de Funcionarios del Estado lo respalde, porque en realidad, defendiendo la ley de negociación colectiva, se nos va la vida a los trabajadores. Es la parte que tenemos. Sí, Miguel, ustedes, digamos, se oponen a rajatabla al tema del trabajo de los sábados, ¿o eso se conversaría si hay una poniéndose de acuerdo en una retribución especial, digamos? No hay ninguna retribución. Jamás tuvo planteado el tema de ninguna retribución especial. Uh-huh. Nosotros no nos oponemos y la planificación indica la necesidad de trabajar un sábado. Uh-huh. No nos oponemos a trabajar un sábado. De hecho, hemos tenido planteo en la asamblea de secciones de la Corte que nos ha planteado en la asamblea propia de trabajadores, es decir, nosotros el sábado 25 necesitamos trabajar, por ejemplo, 25-22, perdón, está bien, estamos de acuerdo, porque en su planificación esa jefatura entiende que para que la tarea de la elección salga necesita trabajar. Ahora, yo entiendo y entendemos todos los trabajadores que es necesario que trabaje en la sección, no que trabaje toda la Corte Electoral, porque eso es de lo que habla la planificación, de la eficiencia también. Esto es para ser más eficiente. No se trata de tener las oficinas de todo el país abiertas porque tiene que trabajar la imprenta de la Corte Electoral, que es una sección que implica que trabajen 15 funcionarios. Mm. O sea, eso es lo que nosotros reivindicamos, es eso, es la eficiencia también. Porque, a ver, estas oficinas funcionando generan un costo enorme al Estado. Y encima hay otro problema, ¿no? Estas oficinas le generan un costo enorme al Estado y ahora nosotros hacía 2 semanas que la Corte Electoral no tenía fondos para comprar garrafas. O sea, no había plata para comprar garrafas. Obligan a los funcionarios a estar más horas, más días metidos adentro y no hay ni siquiera plata para comprar lo mínimo que es una garrafa para que los compañeros estén con una estufa, claro, trabajando. Nos ha pasado de que no haya papel higiénico. Entonces, ¿de qué eficiencia estamos hablando? ¿Cuál es la necesidad de tener a la gente en esas condiciones? Pero bueno, acá parece que la justificación que quieren hacer los ministros de la Corte Electoral del Parlamento es que cuanto más tiempo tenga funcionario acá adentro, mejor será. Y nosotros entendemos que la eficiencia pasa por otro lugar, pasa bien. Por el trabajo bien hecho en el mejor tiempo. Y en eso ganamos todos. Bien, tenemos que ir cerrando. Quizá Alexandra, la presidenta Alexandra Ayala, nos pueda decir bien los detalles, repasar los detalles de la jornada de mañana, de ese paro parcial y que va a tener movilizaciones también. Bueno, te cuento, mañana a partir de las 10 de la mañana y hasta las 13 horas vamos a hacer un paro con concentración acá en la puerta de la Corte, en Montevideo, y bueno, y en todas las oficinas del interior, en todos los departamentos. Y bueno, de 10 a 13 pararíamos las actividades, justamente reivindicando lo que te estaba contando Miguel, que es la eficiencia en el servicio, ¿no? Porque no significa que porque tengamos una extensión horaria justificamos la eficiencia del trabajo. Bien. Yo considero y acompaño la postura de todos mis compañeros que en 6 horas, en muchos casos, el trabajo sale. No nos negamos, volvemos a reivindicar eso, no nos negamos a trabajar. Que por ahí es por ahí lo que tilda muchas veces, esos funcionarios trabajan ahí todo y encima se quejan porque tienen que trabajar 2 horas más. No es eso, no es eso. Genera el funcionario estatal también sus edificios, sus lugares de trabajo generan un gasto para el Estado. Y eso también nosotros nos indicamos que la eficiencia de nuestros edificios, más allá de encima lo vetusto que somos, porque es un edificio sumamente vetusto, viejo, donde también tenemos problemas edificios muy grandes, donde, si no se equivocan, hace mucho tiempo una de las secciones se llenaba de agua, donde justamente ahí es, bueno, entonces me parece que apunta por ahí. Bien. Cuidar lo que tenemos, lo poquito que tenemos, los poquitos recursos que estamos bastante cortos de recursos, porque como te decía Miguel, en una sección muy grande donde no haya una estufa para calefaccionar justamente en estos días, donde se dice que es un frío polar, me parece que los compañeros tienen que tener como mínimo un lugar templado como para trabajar. No te voy a decir una chifaleña, pero bueno, un lugar templado donde está trabajando de campera, poncho y guantes. Bien. Correcto. Mañana entonces desde las 10 hasta las 13 van a estar en la puerta de las oficinas de la Corte en todas sus reparticiones, por lo que dicen un afiche que nos llegó, ¿no? Es verdad. Bueno, Alexandra Ayala y Miguel Esteves, dirigentes de la Asociación de Funcionarios Electorales del Uruguay, gracias por estos minutos y bueno, vamos a seguir atentos cómo se sigue dando esta situación y cómo se desarrolla si es que finalmente se dan negociaciones para alcanzar un acuerdo. Gracias por ahora, Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias, hasta pronto. Chao.